Hola, buenas tardes. Estamos aquí otra vez en Boombox, no, la 940 AM. Otro día más, 8 de marzo, el Día Mundial de la Mujer. Así que estuvimos con esa canción de Rafaela Carral para todos los puristas del hip hop. ¡Ja, ja! Estamos acá con toda la, con todos los panas de Sudamérica. Estamos con la gente de... ¿cómo se llama? Que vamos a hacer el de Beatmakers. La batalla de Beatmakers. Así que estamos toda la casa llena. Vamos a estar aquí conversando sobre la batalla de Beatmakers y todo lo que contiene este eventazazazazazo. Llegamos gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, Boombox Records, La Calavera es Ñata, Sudamérica Films, está Under Mix Records, está también Mala Hierba. Gracias por los estampados de las camisetas, una bestia. Nos vamos con una canción más de por este Día de la Mujer. Nos vamos con Batusai. ¿Cuál era la canción? Habla serio. ¿Cómo está? Buenas noches, Lilian. Escucha esto, es 8 de marzo. Es otra noche fría de esas en que no sirve de nada si te quedas quieta. Tanto silencio, pero sabes, no hallará respuestas. Miras tu cuerpo en el espejo y no es lo que quisieras. El fitness y la dieta, la caminata y las tepas. Desayuna, almuerzo y no comas la cena, Lilian, recuerda. Piensa si realmente importa y sabes, no vale la pena. La llamada te decides y estás afuera, afuera. Las luces pálidas, la música frenética se cuelan por cada puerta entreabierta. La gente extraña su sonrisa, su aliento a cantina. Niños descalzos vendiendo flores, golosinas. Putas y brujas desfilan por las esquinas. Una linda noche de viernes que huele a saturación te esperan. Lilian querida, Lilian querida. Por eso ven, ven, sabes que te espera la noche. Ven, déjate llevar por el placer. Ven, instinto animal te arrastra a pecar. Fúmame, inhálame, por eso ven, ven, sabes que te espera la noche. Ven, déjate llevar por el placer. Ven, instinto animal te arrastra a pecar. Fúmame, inhálame, por eso ven. ¿Qué es lo que pasa, Lilian? Algo te falta. Incineraste tus alas mucho antes de que despegaras. Hoy es tarde ya, ya pasó la madrugada. Puedo mirar el miedo al final esparcido sobre tu cara. Y las olas tan bonitas de pisear, de pisear. El amargo en tu boquita y las ganas de gritar. Poco a poco se desvanece y se va. El llanto nunca demora en llegar. Jamás lo ha hecho y por hoy no lo hará. Lilian, deja que tu ego vuelva a la normalidad. Que tu olfato enrarecido percibe el hedor de la humanidad. Es un oscuro de la descomposición, la realidad. No hay libertad, Lilian. Por eso ven, ven, sabes que te espera la noche. Ven, déjate llevar por el placer. Ven, necesito animal te arrastra a pecar. Fúmame, inhálame, por eso ven, ven, sabes que te espera la noche. Ven, déjate llevar por el placer. Ven, necesito animal te arrastra a pecar. Fúmame, inhálame, por eso ven, ven. Por eso ven, ven, en la 940 amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Hola, otra vez estamos acá en Boombox. Estamos acá con todos los invitados de Beatmakers de Sudamérica, toda la gente que estamos organizando este eventazo de Beatmakers, la primera batalla de Beatmakers. Así que vamos por derecho o por izquierda. Vamos por izquierda, entonces acá está Marmota de la Quito Mafia, que es uno de los organizadores. Preséntese, bro. Hola, gente, ¿cómo estamos ahí? Aquí, una vez más en Boombox, trayendo el hip hop. Esa es. Y de Sudamérica tenemos acá a... Insane Motherfucker. Insane. Está aquí presente mi la people para explicarles ya cómo va a ser esta batalla, cómo va a ser la modalidad, ya las fechas y nada, que se apuren porque ya se acaban las inscripciones, se han inscrito bastantes y pónganse... Hay bastante gente de provincias que se han inscrito, loco, hay gente de Cuenca, de La Tacunga y puta, se ve bacán esto, hay full expectativa buena este evento, loco. Ya. El X también está acá, preséntate, ve. Hola, yo me llamo X y vengo con los tereques. Vengo, si no soy peterete, con mis amigos con los trueques. Sí, represento a Quito Mafia, que es mi clan. Vengo con el plan para darte, no tiembla como plan. Simplemente es un man que representa acá. Yeah, que representa acá. Sale Langolier con las nuevas batacas. Ataca ya, para los hijos de puta que se me rayan. Yeah, en cultura, sí, hip hop, Langolier, Quito Mafia. Yeah, rompiendo esquemas. Simón, está toda la gente, estamos con casa llena acá. Así que venimos a hablar igual de las reglas, venimos a hablar de dónde sí, son las inscripciones. Poco. Verás, tal vez hubo bastante confusión, he visto gente que ha estado preguntando, entonces hoy día venimos a aclarar todas esas dudas a los panas para que ya no duden en inscribirse los que no lo han hecho, porque quedan ya unos pocos días, ¿no? Hasta el 10 tenemos. Hasta el miércoles. Tenemos hasta el 10 de marzo, vamos a recibir las inscripciones para poder enviarles la capela para que ellos hagan sus remixes. ¿Por qué no después? Porque ya hay gente que ya está enviando los remixes y ya, ¿me entiendes? Ya no van a tener tiempo para hacer. Entonces, nada. Aquí oye, una propuesta que vamos a hacer ahorita desde acá, desde Boombox, es que la gente que llame al 2220966 se inscriba un solo beatmaker gratis. ¿Qué te parece? Claro, de una. Entonces, ahorita la gente que nos llame, el primer beatmaker que nos llame este rato va a inscribirse gratis, aquí en este rato. Nos vamos con una canción de La Mala Rodríguez y regresamos con las inscripciones. Checa cómo va Boombox. Lo que sobra, vienes de un sitio que ahora está ardiendo. Las palabras son como los testigos, se quedan mirando, se quedan diciendo. Una vida sola solo dura tiempo, un lugar y un modo te traerán recuerdos. Las vacías llenas están esperando que llegue la mano que rompa el silencio. En este concurso no hay fallos ni aciertos, el verdugo usa lo que está pasando. Si se une la gente, si pide un deseo, la matriz se abre y regresa el viento. Cambios de horario son solo una ruta, las virutas vuelan y las cogen otros. En el aire ahí donde tú caminas, comen los que odian y los que perdonan. Date cuenta, date cuenta, date cuenta, date cuenta, date cuenta, date cuenta. Para conocernos, vas aquí a por agua, te voy a dar leña para que un pueblo ande. Necesita fe, vuelva a conquistar todo lo que perdiste. Las miradas frías ya no me derriten. Piensa en lo que dije, piensa en la medida. Árboles frutales girando en la noria. Si no abres tus brazos, no podrás sentirme. No me duele nada porque ya no tengo cuerpo. Déjame pasar y te cuento el cuento. Si no gano nada, ni pierdo tampoco. En otro nivel, en el borde de la línea, rompo el papel y el calor me araña. Porque el tiempo es dinero, date cuenta. Aunque acelere no te va a salir la cuenta. Date cuenta, date cuenta, date cuenta, date cuenta, date cuenta. Checa, boombox, la radio. Chumba. Check, check, check, check, checa. Oye, para aclarar todas las dudas de lo de la batalla de Beatmakers, están acá todos los organizadores, así que escúchanos en la 940 y llámanos, tenemos una inscripción gratis para todos esos Beatmakers que nos están escuchando al 2220966. Me estaba contando Marmota aquí en interno que se había inscrito, ido a inscribir un pana en el sur y que no le habían cobrado. ¿Cómo es la onda de esto de la inscripción? ¿Cómo os llenas una ficha? ¿Cómo está el asunto este? Bueno, claro, para la inscripción son $10 de inscripción y luego en ese momento tienes que dar todos tus datos personales con tu nombre artístico y tus datos para comunicarnos contigo y enviarte la capela. Entonces, a la gente que no haya seguido estos pasos, pues se puede acercar a la tienda de Air Force en la zona, donde ahí le pueden inscribir. O si no, que se comunique directamente al mail de la batalla, que es beatmakers.se@gmail.com, y ahí les solucionaremos toda su onda, incluso les podríamos inscribir vía online. Ajá. El precio es $10, los puntos son el Air Force aquí en la zona, en el Español al frente. Uh-huh. En el sur está el Five Food. En el centro es aquí en la radio, en Boombox, que es en la Casa de la Cultura. O sea, ahorita sí, vamos a estar hasta las 5 inscribiendo a la gente. Sí, ahorita van a venir un par de personas. Y en el Valle, al frente del San Luis, donde el Eddie 88, en el punto 88, ahí también se pueden inscribir. Bacancísimo esta batalla de Beatmakers. Y, o sea, más o menos, ¿cuáles son las reglas, las especificaciones de lo que contiene esto de Beatmakers, loco? ¿Qué se necesita, loco, para inscribirse, básicamente? La verdad, necesitas tener beats, creer en tu trabajo. Y lo que no necesitas es tener muchos equipos o bastantes, yo que sé, máquinas. Yeah. Lo que necesitas es tener beats y creer en tu trabajo. Yeah. Eso es suficiente. Claro, menores, mayores de edad, hombres, mujeres. Exacto. No, es abierto para todos, para todo género, todo tipo de estilos, incluso de producción. Eso también te iba a cuestionar. Porque, claro, mucha gente tiene diferentes maneras de hacer rap, de hacer los beats. Ajá. Entonces, todos están bienvenidos. Tenemos un jurado variado e imparcial, ¿me entiendes? Que va a calificar. Es más por el gusto, ¿me entiendes? Un buen beat, tú desde los primeros segundos que lo sientes, ya sabes que revienta en tu cabeza, ¿me entiendes? Revienta en todo tu cuerpo. Ese es un buen beat, ¿me entiendes? A veces mucha gente piensa que tiene que tener los super estudios. Todas las máquinas, pero no necesariamente. En Estados Unidos hay gente que sigue produciendo a lo clásico. Uh-huh. Y le va súper bien. Raperos famosos les van a buscar por sus beats, ¿me entiendes? Justamente por ese sonido. Entonces todos están bienvenidos, loco. Esta es. Nos vamos con una canción de Kenny Arcane y regresamos otra vez a hablar esto de los jueces y toda la onda de beatmakers. Esto es Boombox. C'est le même système. Tu l'adhères? On retrouve une philosophie qui est souvent la même, qui est celle de l'expansion, l'accumulation de richesses, le vol, les exactions qui s'accompagnent de tout ça. Les multinationales, c'est eux qui gèrent le monde. Que vous le voulez, vous le voulez pas. Nos droits les plus fondamentaux sont en train d'être bafoués. Ils ont créé une guerre économique. C'est un seul et même système. Je suis là, partout. J'ai resserré les murs, j'ai imposé ma surveillance. Caméra partout dans les rues, j'ai approfondi les frontières. Un rempart pour le tiers-monde, un champ de tir pour les enfants. Histoire que les affaires montent. Je ne défends pas l'être humain, je défends les capitaux. J'instaure les règles du commerce en faveur des occidentaux. Je suis l'art de prier en tant que croire qu'on ne vole rien. Au service de la croissance des droits de l'homme, j'en rigole bien. Je me cache derrière des idéologies pour que l'opinion soit d'accord. J'ai imposé la biométrie de vos passeports. J'ai fabriqué la peur pour que tout le monde soit sur écoute. Car moi je veux tout répertorier, moi je veux des chiffres et des codes. Quoi, je contrôle vos esprits dans le biais des médias. Vous êtes à ma merci, les pieds embourbés dans l'inertie. Car vous vous croyez libre, mais formaté depuis l'école. Pour vous apprendre la hiérarchie à toujours obéir aux ordres. Je suis l'ordre mondial, porté par les puissants contre les richesses multinationales. Économique, je suis la conjoncture imposée à la planète. J'ai instauré ma dictature. Je suis l'ordre mondial, porté par les puissants. budget anéantit le pouvoir national. J'impose ma loi dans les pays, c'est le jeu de l'illusion que vous appelez démocratie, car l'ordre vient de moi, certainement pas d'un peuple. Je vous façonne à mes choix, dès que vous tombez dans la peur, je suis le produit des tyrans, la structure qui détruit au nom des valeurs marchandes implantées jusqu'à vos esprits. Je compte le sang du tiers-monde, chope leur politique, leur ordonne de nous vendre tous leurs services publics. Un peuple qui se lève, moi je lui couperai ses vies pour mieux alimenter sa haine et l'emmener en guerre civile. Derrière pas meilleur profit que le business de la mort, destruction, construction, investissement, marché des armes, pro-guerre, prospère. Je fais monter la sauce pour mon dessin contre les autres pour alimenter ma force, car mon règne prend son ampleur dans toutes vos divisions, libéralement capitaliste au service de vos illusions. Je suis l'ordre mondial, porté par les puissants contre les richesses et multinationales. Économique, je suis la conjoncture imposée à la planète qui a sauvé ma dictature. Je suis l'ordre mondial, porté par les puissants contre les richesses et multinationales. Économique, je suis la conjoncture imposée à la planète qui a sauvé ma dictature. Tous tes profits, toutes tes marchandises, telle est ma devise. J'ai inventé les classes pour vous tromper d'ennemis. Je vous ai donné des outils pour lutter contre moi. Des syndicats, quelques partis, mais toujours cadre par mes lois. Je détruis la nature, car ce qui importe, c'est la croissance de notre planète. Elle est devenue mon esclave. Je la nourris de déchets, la pollue jusqu'à la racine. Pendant que je me ratatine, de nouvelles mesures assassines. J'empoisonne vos corps d'aliments trafiqués, génétiquement modifiés. Car le mal, ça fait des chiffres. J'ai déréglé le climat, déshumanisé les hommes, des natures et le vital. Plaignez l'espoir en plein essor. J'ai réussi à vous faire croire que la vie se résumait à consommer, consommer. Vaut mieux construire mon empire. J'étais capable du pire pour vous faire croire en ce qu'il faut. Je contrôle vos esprits, c'est grâce à la culture du profit. Je suis l'ordre mondial, porté par les puissants contre les richesses multinationales. Économique, je suis la conjoncture imposée à la planète qui a sauvé ma dictature. Je suis l'ordre mondial, porté par les puissants contre les richesses multinationales. Économique, je suis la conjoncture imposée à la planète qui a sauvé ma dictature. Y estamos aquí, regresamos otra vez con esto, la batalla beatmaker. Estamos hablando de la clasificación de los beats. ¿Cómo va a ser esta onda de la clasificación? ¿Hasta cuándo la gente puede entregar este remix con la capela mandada del productor? Ya te voy a contar las fechas. Hasta el 20 de este mes, 20 de marzo, jueves 20 de marzo, pueden entregar la capela mezclada. Hasta este 20. El 22 puede ser hasta las 12 de la noche, ¿verdad? Esto de la entrega, porque por medio de mail, ¿o cómo es la entrega? La entrega es por medio del mail de la batalla o por el Facebook. Ustedes nos entregan la capela mezclada hasta el 20 de marzo, o sea, hasta el jueves 20. Sí, el 22 vamos a hacer la eliminatoria. ¿Cómo va a ser esta eliminatoria? Si te llegan este salchichón, este pocotón de remixes, sí. ¿Quiénes son los que van a calificar? ¿Dónde van a calificar? ¿Cómo es este método? Pues bueno, nos vamos, esta eliminatoria la vamos a hacer en un estudio profesional, con los jueces. Vamos a llevar a los 3 jueces y les vamos a llevar todos los remixes, pero sin que ellos sepan quién hizo cada uno, ¿me entiendes? Solo le vamos sin nombre, a dar, digamos, solo claro. Numerados. Ajá, ya. Entonces ellos van a elegir a los finalistas que van a ir para el día del evento. Entonces esta eliminatoria la vamos a filmar en video. Y en audio también, porque la vamos a pasar audio, acá aquí el día sábado también. Entonces la vamos a transmitir para que todo el mundo vea que es algo transparente. Igual nosotros, ¿me entiendes? Los claro. Jueces son completamente parciales. Aquí lo que queremos es mostrar a la gente que está trabajando detrás del rap, a todos esos beatmakers que por ahí tal vez no les conozcamos, y de repente hay gente, yo conozco, es más, mucha gente que está haciendo buenas cosas ahora y que sí vale la pena que tenga su reconocimiento. Exacto, hay un plus también de esto de que la imparcialidad de los jueces, que es que ellos no van a saber a quién están juzgando. Exacto. O sea, van a escuchar las dos acapelas. Todo es por remixes, medio de los, oído. Los dos nada remixes más. Y por el oído no van a saber quién gana, o sea, gana A o gana B. Exacto. Y luego sabemos quién es el que gana. No, eso, claro, eso es en la eliminatoria. Ellos van a la primera eliminatoria, digamos. Así, claro. ¿Cierto? Luego, ¿cuántos quedan en esa primera eliminatoria? Luego de esa eliminatoria quedan 8 8 beatmakers que son los que van a participar el día de la gran final en un gran evento que estamos programando para abril, con grupos de acá de Ecuador también que van a ser parte de esta batalla. Entonces sí vale la pena que todos hagan parte de esto. Este es el hip hop del que hablamos todos en las canciones, ¿me entiendes? Todos tienen que ser parte de esta gran movida que estamos haciendo para, como te dije antes, para toda la gente que está detrás del rap. Esa es, si nos llamas al 2220-966, te inscribes con tu beat y gratis ahora, este ratito mismo. Nos vamos con una canción de Diana Bella desde Colombia, así que escucha, esto es Boombox 940 AM. Desgracia tras derrota, cada momento más hundida en esta sociedad. Injusticia. Aún entiendo de qué se trata esto. Destruir el mundo para reinar en el cementerio. Palabras que se disparan como balas, mentes para vivir en fantasías de videojuegos. Experiencias, escarmientos, desgracias en los momentos, desdichas en lapsos preparados para quemar las ansias de progresar, de cambiar. Pero actitudes bravías hacen revoluciones por día. Contraatacan con versos convexos que reaccionan al tiempo. Cada milímetro de vida se pasa en un hilo. Neuronas convertidas en migajas de pan se las lleva el viento. Desaparecerán, el dolor se esconderá, llenando con lágrimas el océano interno del alma. Se ríen, yo me río, ficticio. Pero por dentro quisiera gritar, estúpidos, digan algo conciso. Algo conciso. Y es por eso que despiertan los muertos, los vivos a los callejones. Las almas paganas claman a gritos, paz, justicia, música y libertad. Paz, justicia, música y libertad. Y es por eso que despiertan los muertos, los vivos a los callejones. Las almas paganas claman a gritos, paz, justicia, música y libertad. Paz, justicia, música y libertad. Estar sola es mejor que vivir con la manada de hienas. Quedan tiempo al tiempo para acribillar, hablar mal y voltear las palabras. Lucha tras combate, me da el más duro cuando me dicen un minuto de silencio por el alma, pa' que descanse paz. Me encierran en un cuarto blindado y mis pensamientos pueden escapar de esto. Los sueños se filtraron entre el hierro, los recuerdos de amigos que me vieron en proceso. Decían, yo la vigilo desde el limbo, solo piensa en mí cuando esté en peligro. Ráfagas de polvo, remembro la ceniza. Y en el cementerio los hombres que creyeron en la resistencia activa. Aún tan solo no entiendo por qué tanto sufrimiento. Y es por eso que despiertan los muertos, los vivos a los callejones. Las almas paganas claman a gritos, paz, justicia, música y libertad. Paz, justicia, música y libertad. Y es por eso que despiertan los muertos, los vivos a los callejones. Las almas paganas claman a gritos, paz, justicia, música y libertad. Paz, justicia, música y libertad. Quisiera saber quién es la autoridad, quién decide quién morirá y a quién dejarán en paz. Y si la palabra paz es equitativa libertad, ¿quién me podrá ayudar a hallar la solución al conflicto en que vivo? Ayer estaba en un velorio y hoy me encuentro abriendo el ataúd de mi espíritu. Llego al reino de la sombra, solo hay penumbra. Estaba mal, di el paso en falso y ahora estoy peor. Sin ser científica, física o química, considero empíricamente las siguientes cuentas. 40 mil millones de colombianos dando esos mismos pasos en falso. Ahora le tocó a usted, debe enfrentar el dolor desesperado de un pueblo, de este pueblo. Y es por eso que despiertan los muertos, los vivos a los callejones. Las almas paganas claman a gritos, paz, justicia, música y libertad. Paz, justicia, música y libertad. Y es por eso que despiertan los muertos, los vivos a los callejones. Las almas paganas claman a gritos, paz, justicia, música y libertad. Paz, justicia, música y libertad. Tan solo espero en un futuro, Dios quiera, sigan los sueños conciliándonos con los muertos. No vivamos en mundos de máquinas, repitiendo las célebres palabras. Nacer, crecer, estudiar, trabajar, morir sin razonar, reproducir conciencia de robots de guerra. Lo único que puedo hacer es proporcionar mi vida a luchar por los sueños, la libertad de una nación que se saturó de guerra y solo claman los vivos, los muertos, las almas paganas. Paz, justicia, música y libertad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 4:30 p.m. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Estamos partiendo de que cultura es toda la expresión de la tierra, toda la producción de la tierra, es todas las formas de identidad que te permiten a ti en un momento dado pensar que eres ecuatoriano. Es decir, la forma de comer, de vestir, de bailar, de estar triste, el comportamiento social, psicológico de cada uno. Es decir, la cultura abarca a todo. 9 de agosto de 2014. Aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Boombox, la radio, check. Yo, aquí Ariana Puello en tu cuello. Estás escuchando Boombox Hip Hop 24/7 para todos los barrios y todas las periferias. En tu cuello. Hola. Estamos de regreso acá para anunciarles esto de The Ladies in the House de Female Hip Hop Jam. Va a estar en vivo Stereo, Earthlist, Tri Bungie, Dark Soul, Sociedad de Criminales, Criaturas de Flava, Mosbel Crew, Descontrol, Hard Sonic, DJ Acid Jungle y DJ Full Cutting. Esto es en la Casa Barrial de la Media Luna, atrás de la estación del trole de recreo. La entrada $3, las mujeres gratis toda la noche. Así que les esperamos ahora, 8 de marzo, Día Mundial de la Mujer. Oye, y continuamos con esto, la batalla de beatmakers. Cuéntanos quiénes van a ser los jueces y más o menos una trayectoria de cada uno de ellos. Bueno, va a estar DJ Cyber, que es el DJ de nuestra crew y es uno de los pioneros acá en el rap, aquí en la ciudad de Quito. Los que no conocen, él empezó con un grupo PSDS, que fue uno de los primeros que había en ese entonces. En esa época él rapeaba, luego él se fue a Europa a estudiar esto de la producción. Él vivió en Londres como 8 años, donde trabajó pinchando en bares y produciendo música. Bueno, entonces está DJ Cyber, está DJ Crisis también, que es el DJ de Sansa Matanza, que la gente también, bueno, ya lo conoce, y él es uno de los grandes productores también que tenemos aquí en Ecuador, ya de los viejos, producido gente como a Mugre Sur, a Vespa, que está produciéndole ahora. Y también tenemos otro amigo de la casa, que es Esteban Brauer, que es otro gran productor que en esa época del álbum de Lujo de 38 que no juega o cosas así, ¿él ha producido o mezcló el disco? Se grabaron en el estudio de de ellos, que en esa época era Rana. Ahora creo que él solo se dedica a hacer películas, pero también le encanta producir rap. Entonces va a ser parte de esta batalla. Lo escogimos a él porque como él tampoco conoce a la gente, él es imparcial, ¿me entiendes? Entonces le invitamos también a él. Y esos van a ser los tres jueces. Tres jueces, exactamente. La gente le conoce a la mayoría de todos los jueces y ellos van a estar calificando hasta el 20 de este mes todos los... El 22. Hasta el 22 no, van sí, a estar... se reciben las capelas, ¿no es cierto? Ajá. Hasta el 20 tienen plazo para entregar sus remixes y el día 22 de marzo va a ser la eliminatoria. Nosotros la vamos a hacer en privado esto, pero vamos a transmitirlo para que todos lo vean. Y se va a subir al canal de YouTube de Sudamérica, me imagino esto, ¿no es cierto? Sí, sí. Para que la gente que no quedó a los 8 finalistas, pues sepa que no quedó. Exacto. Igualmente van a entrar, me imagino, toda la gente que se inscribió a la gran batalla, ¿sí? Claro, todos ellos van a poder venir el día del evento a poder compartir con nosotros de esta gran fiesta del beatmaking. Esa es. Yeah. Oye, nos vamos a ir con otra canción de Salt and Pepper Push It, así que esto es Boombox. Checa cómo va. Amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. UNITY, UNITY, that's a unity. UNITY. flow. Every time I hear a brother call a girl a bitch or a hoe, trying to make a sister feel low, you know all of that got to go. Now everybody knows there's exceptions to this rule. I don't be getting mad when we playing, it's cool. But don't you be calling me out my name. I bring threat to those who disrespect me like a dame. That's why I'm talking. One day I was walking down the block, I had my cut off shorts on right, cause it was crazy hot. I walked past these dudes when they passed me. One of them felt my booty, he was nasty. Yeah. I turned around red, somebody was catching the rat. Then the little one said, yeah, me bitch. And laughed. Since he was with his boys, he tried to break fly. I punched him dead in his eyes. Who you calling right now? You and I, and take it out on me, but that's about enough. You put your hands on me again, I put your ass in handcuffs. I guess I felt so deep in love, I grew dependency. I was too blind to see just how it was affecting me. All that I knew was you was all the man I had. And I was scared to let you go, even though you treated me bad. But I don't wanna see my kids see me getting beat. Stand by daddy smacking mommy all around. You say I'm nothing without you, but I'm nothing with you. A man don't really love you if he hits you. This is my notice of the duel, I'm not taking it no more. I'm not your personal whore. That's not what I'm here for. Ain't nothing good gon' come to you till you do right by me. Brother, you ain't sitting in the bed. You and I. Now that you saw a batchy video, I saw you wildin', acting like a fool. I peeked you out the window, jumping girls after school. But where did all of this come from? A minute ago, you wasn't heard, and nobody ever heard of you. Now you would wanna be hard. You barely know your ABCs. Please, there's plenty of people out there with triggers ready to pull it. Why you trying to jump in front of the bullet, young lady? And real bad girls are the silent type. Yeah. Ain't none of this work getting your face sliced, cause that's what happened to your homegirl, right? She got to wear that for life. Who you calling a bitch? La 940 amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Ya, estamos otra vez de nuevo acá en la 940M Boombox. Y bueno, lo que nos queda decir es invitarle a toda la gente que se inscriba hasta este 20, así que pónganse en pilas, loco, les estamos inclusive regalando y no se ponen 11, habla serio. Claro, no, están bienvenidos todos, así que ya saben, los esperamos a que hagan parte de esta gran movida del hip hop ecuatoriano, todos somos parte, así que... Tenemos una llamada en vivo, así que pilas, hola, hola, ¿cómo estás? ¿De dónde nos llamas? Aló, llamo del norte. ¿Qué más, profesor? Oye, bacano que llames, loco, ve... ¿te llamas para inscribirte a la batalla de Beatmakers? Sí, me quiero inscribir a la batalla de Beatmakers, loco. Esa es, basta, a ver, danos tu nombre. Santiago Astudillo. Muy bien, estás inscrito, loco, quédate en interno para que nos des todos tus datos, para mandarte nosotros la capela que tenemos y pilas, loco, estate pendiente de 940M y de la batalla de Beatmakers en el Facebook. Bien, brother, felicitaciones. Ya, brother, un saludo a los panitas de la crew. Esa es, ¿de cuál crew? De la crew. Ya, aquí un saludo para toda la Quito Mafia, para Sudamérica, yeah. Para Boombox, para Under Mic Records. Gracias, brother, por inscribirte. Buena, profesor. Sex. Bacán. Esa es, loco. Así que lo que nos queda es estar aquí invitando a la gente, sí, para que se siga inscribiendo. ¿En qué puntos nomás son las inscripciones? Ya, los puntos de inscripción, el Air Force acá en la zona, el punto 88 en el Valle, el Five Food en el Sur, aquí en Boombox. Ahorita tenemos dos personas que están afuera esperando para inscribirse. ¡Esa es! Y nada, tienen plazo hasta este miércoles. Los que ya nos inscribieron, ya nada. Así que póngase pilas. ¿Y la gente de provincias cómo hace para poder inscribirse? Beatmakers.es@gmail.com y en Facebook, La Batalla / Facebook. O sea, pongan Beatmakers de Ecuador en Facebook y ahí ya les sale el fanpage. ¿Y algún teléfono en particular que necesiten para...? Al mail se pueden comunicar, que es beatmakers.es@gmail.com. Ahí pueden escribir cualquier duda que tengan y les estaremos respondiendo. Todos los días estamos pendientes ahí para inscribir a la gente. Uh-huh. Esa es bacanísimo. Entonces esto llegó gracias al auspicio de Undermic Records, de la Casa de la Cultura, de la Calavera Esñata, está también Sudamérica Films, está Mala Hierba también, está Beatmakers obviamente, está toda la gente que nos apoya y nos acolita. Nos vamos a ir con un beat y con esto nos vamos a despedir con un freestyle de toda la gente que saca sí, Sudamérica, sí, sí. Quito Mafia. Sí. Sí. Aló. Con X Langolier, Bernardens, vacilando desde el Dorado, bajo la lluvia. Stop. Ya. Mi gente fuma. Yeah. QM. Yo vengo de Ecuador, del subterráneo, lo peor de lo peor. ¿Qué pasó? Tú querías el hardcore, yo te lo meto por donde te entra, bro. ¿Qué pasó? Así suena esta mierda, música y vereta, suena en la caleta. Así suena junto a Langolier. Yo, Quito Mafia, profesor. Profesor Langolier del ayer, la hierba también. Venimos a la radio para hacerlo bien. Ya sabes aquí quién es quién. Los hijos de puta están aquí con los beatmakers más de 100. Sí, sí, en este invierno, en esta ciudad que quema tanto ya parece infierno. Ya sabes, pero yo me empierno. Sí, Langolier con todo su flow eterno. Eterno, y si por eso te contemplo, te complemento. Soy X, vengo del centro de la ciudad. Sí, en especial de la Casa de la Cultura, donde yo entreno breakdance hace mucho tiempo. Sí, te repito, en el centro de la situación del momento, yo bailo porque lo siento adentro. Sí. Adentro, con este beat yo me prendo. Así es como yo me muevo por dentro sangro. Pero del hip hop nunca me aparto, pues nunca he estado amargo, me alegra. El hip hop que no se pierda, música y vereda para tu entrepierna, que te parta la maceta. Yo, de caleta, para toda esa gente enferma que no es zeta. Lo hijo de puta con el hip hop sin carpeta. Ya sabes, a mi gente siempre respeta. Este man a volar y la jeta, yeah. La jeta, yeah. Que representa y comenta también lo que él piensa. Si piensa, si en la rima, si también en unas. No voy a decir esa palabra ahora porque me censura después la señora de la radiodifusora. Pero yo vengo aquí, te traigo la cantimplora. Estilo de calle que te azara y te amedrenta. Estilo de calle que ya viene y representa. Yeah. Ese motherfuck en la casa, profesor. Con la Quito Maya, tú sabes lo mejor. Incende la calle, ya sabes, te deba el desmadre. Incende la calle, esto es lo que te representa. Representa, amedrenta cualquier, ya sabes lo que te digo. Y si quieres, yo te meto mi filo. El filo. Del mundo desde el ombligo, con los panas que yo compagino. Domingo a domingo, encendiendo grifos, cometo delitos como con canchicos. Desde el Northside de la capital, lo hacemos bacán, nunca lo hacemos mal. Fenomenal, aquí en este lugar o en cualquier lugar, yo lo paso bien bacán, es freestyle. Como ametralladora, lo hago ahora, para todas las señoras. Yeah. Y los señores. Marmota, hip hop. Langolieri, que es la tropa. Hip hop. DJ Tete formando la pista desde Barcelona, de Lírica. A veces inquieta me pregunto, ¿por qué me mira raro sin saber quién soy, sin saber a dónde voy? Sin haberte hecho nada ni hacerte mala cara, tu postura agresiva me incomoda. Nada. Es que con esta actitud nada de nada. Si me tratas como a una enemiga, no te confundas. Tú y yo en la misma jodida. A veces inquieta me pregunto, ¿por qué tú rivalizas y pierdes la razón? Conéctate contigo misma y escucha las palabras que dice tu corazón. Tú eres hermosa, fuerte, poderosa. Cree en ti y verás cómo te la gozas. ¿Acaso piensas que quiero joderte? Revolucionate, libera tu mente. Tú, hermana, que no te engañen, aquí somos compañeras. Luchando contra el sistema, tú culaca. Dale duro, unámonos, las madres del futuro. No te duermas, no te empanes. Destruye a Mag María que reside en tu interior. Que insiste, que no calla, con que cumplas tu papel de niña hipnotizada. Cállale la boca, vuélvele loca. Que se purgan sus bragas una vez esté colgada. Que como pez en el agua por la vida fluimos sin rencores ni arrogancias. Mujeres libres, evolucionando, recuperando aquello que nos habían robado. Chacha Warmi, brujas y shaktis, historias de mujeres importantes. ¿No te acuerdas? No, ¿acaso no te has olvidado? Rebusca dentro de ti y verás cómo lo encuentras y conectas con la sabiduría ancestral, llamada internacional, a la que la red de brujas reunidas todas juntas en las noches de luna llena, que quemen nuestras penas en la hoguera. Cerca del mar, del río o de un lago. Si estás en las ciudades, súbete a los tejados. Aúlla como una loba, frótate con una escoba y empieza a volar. Quita lo que molesta, la pista ya está lista. Observa, respira, atenta. Aquí mujeres insumisas, a que levantes el vuelo, te alientan. Tú, hermana, que no te engañen, aquí somos compañeras. Luchando contra el sistema, tú culaca. Dale duro, unámonos, las madres del futuro. Las madres del futuro, que traigan al mundo la generación del nuevo sistema. Escucha lo que digo, tus neuronas al pico, repico aquí. Agarrando el micro te invito a reflexionar, a cuestionar y a tus muros derribar. Y es que somos la musulmana apresada tras una burka, la abuelita del tercero, la prostituta que callejea una fría noche de invierno, la que frente al espejo ve que le falta un seno. Somos la africana que no tiene agua para la guagua, la embarazada antes de ser lapidada, la niña que grita con las piernas apretadas, la que lucha por su libertad anhelada. Somos aquella que aún teme al marido, que harta de palitas decide cambiar su destino, la sin tierra que le canta a la luna. Somos tú, somos Dios, somos nosotras, somos una. Somos una, Noa. Somos una. Somos violentas como leonas defendiendo la camada. Sembradoras de luz, amantes deseadas. Compañeras de lucha, arquitectas del nuevo sistema, tejedoras de vínculos, barrenderas de viejos esquemas. Somos curanderas de nuestras propias penas y plantar machitos. Somos bravas, somos fieras. Checa, boombox, la radio, chumba, check, checa.